con Julián Grancharov, que es economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, ¿cómo está? Creo que lo sabemos, pero vamos a tratar de hilar un poquito más finito, tema deuda, qué es lo que ocurre, este último del último del último del último pago, qué es lo que significa el que nos digan que sí, qué es lo que nos que significa qué es lo que nos digan que no, ¿no? De parte de los acreedores. Y bueno, ¿hay alguna salida a esta crisis económica? También hay un dato que es de uno de los testimonios de esta semana del ministro de Trabajo hablando de las pérdidas o no de trabajo, que lo que estuve leyendo el observatorio tiene una mirada bastante distinta. Entonces, bueno, se ponen en discusión, se confrontan algunas miradas y queremos también analizar algo de esto. Uh-huh. Se cumplieron ayer 3 años de la desaparición de Joana Ramallo, una piba muy joven que Marta, su mamá, denunció desde el primer momento que su desaparición estaba vinculada a la trata de personas. Desde un primer momento gritaba que no la atendían desde en su momento, era la pedía por favor reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal, diciendo yo sé qué pasó con Joana, yo sé dónde está, yo sé dónde desaparecen las pibas, y teniendo un dato tan importante, tan claro, bueno, si no es llamativo que no le den bola desde las instituciones que le tienen que dar bola, bueno, al menos me parece que algo te tenés que alarmar. Uh-huh. Vamos a estar hablando con Blanca Rizzo, de justamente de este tema de trata de personas, bajando a tierra un montón de cifras, números, y bueno, tratar de entender por dónde va esta situación y qué es lo que hay que hacer también, fundamental, sí. Que son datos que vos fíjate que llamativamente, si hablamos de medios tradicionales que solemos hablar, no parece directamente ese tema. Si hay un tema que no se habla en los medios tradicionales, de trata, sí, de personas. Es como muy particular lo que pasó con la trata de personas, porque sí, es cierto lo que vos decís, no aparecen ahora las denuncias cotidianas que sí se toman desde nuestros medios, pero hubo una novela sobre el caso más resonante de la trata de personas que él multiplicó la difusión, que fue una novela en la que estaba Facundo Arana, y ahí está, me parece que es uno de los casos donde se puede ver cómo juegan los medios tradicionales cuando juegan de esta manera, digamos, ¿no? Porque por un lado masificó, hoy vos preguntás a cualquiera qué es la trata de personas y sabe lo que es la trata de personas, más o menos, por ahí no sabe detalles, pero sabe, digamos, no estás hablando de algo desconocido, pero a la vez creo que la mayor parte de la población lo que se cree es que la trata de personas es la camioneta blanca que viene, levanta a la piba y se la lleva. Y la realidad es que eso está alejadísimo de la realidad. Sí, por lo menos de la realidad actual. Exacto. Pero sí se puede... Es no tener las herramientas de cómo tenés que actuar enseguida, que no tenés que quedarte con lo que diga, ajá, la policía. Son herramientas que tenés que tener para que, básicas, esto no suceda, porque, uh-huh, las pibas desaparecidas son muchísimas. Y bueno, y si vos podés tener esos saberes en tu vida, me parece fundamental, y claro, que no se estén dando a conocer. No hay campañas para nada. Vamos a estar charlando en un ratito nada más también con nuestro compañero Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, hablando de la justicia por mano de Bernie. Esta es la columna que va a abordar en el día de hoy Alfredo Grande, en un día donde lo que se está pidiendo, leemos en las principales portadas de los diarios, es más seguridad, porque estamos viviendo, según lo que dicen acá, una ola de violencia. Entonces algunos municipios están pidiendo por favor más gendarmes en la calle, así, uh-huh, que me parece fundamental abordar este tema, sí, en el día de hoy con Alfredo Grande. Uh-huh. Y hay consigna después de un arduo debate. Apareció esta un nuevo paquete de consignas que nos dejaron de manera anónima en la puerta de la radio. Salimos, nos tocaron el timbre, un reinraje clásico. Salimos y había una caja y adentro había consignas. No hay remitente, no sabemos quién las mandó, pero las usaremos, ¿no? Las usaremos. Bien, usaremos estas consignas. Para el día de hoy lunes, lo que te preguntamos es: ¿cuál es la pavada que más odias? ¿Cuál es la pavada que más odias? Si nos escribís al 11-31-81-31-26. Nos encantan los mensajes de voz. Y últimamente está funcionando. Ahí estamos por suerte teniendo un montón de mensajes de voz, los cuales disfrutamos un montón, así que si querés contarnos cuál es la pavada que más odias, podés hacerlo. Cada vez que dice lo de los mensajes de voz, estoy a punto de corregir a decirle los mensajes tuyos. Los mensajes tuyos, estaba por decirle eso. Exactamente. ¿Cómo los mensajes tuyos? Claro, no se dice los mensajes de voz, se dice los mensajes tuyos. Bueno. Che, me encanta la palabra pavada, me fascina, me parece una palabra maravillosa. Yo creo que lo que más me atrajo de esta consigna es pavada. Es la palabra pavada. Tremenda, tremenda. Lo que no deja de ser una pavada, ¿no? Exactamente, justamente. Bueno. Pero no, que no odias. Eso, es verdad. No odias. Es verdad. No odias. Bien. Bien. Bueno, nos preparamos para responder. Yo no la pensé la consigna, así que después la yo pienso. La respondí ya en uno de los programas de esta radio, en la retaguardia por la retaguardia, respondí. Que no me preguntaron cuál era la pavada, pero yo sé que es una pavada, pero como que es algo que me genera una cosa que me violenta. O sea que lo que ya sabemos es que quien trajo las consignas es oyente no solo de este programa, sino oyente de otros programas también, y que es medio ladre, que roba de los otros programas las consignas. Esas son dos cosas que nos acercan a saber quién nos dejó la caja en la puerta de la... Es similar, es como que bueno, marcó tendencia este programa, fue reformulada por Hasta que vuelvan los abrazos. Fue una inspiración, podemos decir, no digamos ladre, sino una inspiración. ¿Cuál era tu pavada? No nos dejes así. Mi pavada son las zapatillas con luces que usan las niñes. Me pone nerviosa, no tiene sentido por qué le pusieron luces a algo que es para caminar. Es como que me dicen, pero les divierte, no tiene sentido, ¿por qué pusieron luces ahí? ¿Pero qué haces? No. ¿Vas y le corres a los chicos, no, y se las sacás? No, le no apagás. Hago nada, pero lo que se me genera dentro del cuerpo es como en los dibujitos animados cuando empiezan a salir humos y se ponen rojos. No, y hay algo que sí me tengo que detener porque me genera también, hay varias cosas. Tengo problemas. Es los pelos muy largos. Cuando en general los veo ¿los mucho a las chicas, los varones se atan más los pelos. Las chicas que usan el pelo muy, muy largo, el pelo largo, es como que donde esté me da ganas de agarrar una tijera y decirle no es necesario y cortárselo a la mitad. Pero de la espalda. No se traslada necesariamente el odio a la persona que tiene el pelo largo. No, es solamente a su pelo. Es como una necesidad de decirle, no es necesario esto. Le estás poniendo demasiado cuidado, porque en general lo que veo son como cabelleras preciosas. No es necesario. Y me da ganas de tener una tijera y poder cortárselo. ¿Dónde esté? Estoy en el bondi y me pasa eso. Me imagino. ¿Viste cuando te imaginas una situación tipo película? Sí, bueno, sí, eso sí. Es lo que me sucede y me imagino cortándole la cabellera hasta la mitad de la espalda. Bueno, en un rato va a estar Alfredo Grande acá. Digo... Quizás se puede charlar. Totalmente. Bueno, menos mal que no es. Todos somos súper normales. Menos mal que no es la pavada que odio yo, porque si no sería más que obvia la referencia de por qué me pasaría eso a mí, eso que le pasa a Giselle. Bueno, arrancamos la mañana musical, ¿les parece? Me parece excelente. Dale. Mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. Lá sueño na perla encendida sobre la mar. Mamãe, eu quero amar a ilha de Tiango e Iemanjá. Yorubá igual a Bahia. Desde Célia Cruz, quando eu era o ninho de Jesus. E a revolução, que também tocou meu coração. Cuba, seja aqui. Essa ouvi dos lábios de Petit. Beijo, tchá, tchá, tchá. Mamãe, eu quero ir a Cuba e quero voltar. Mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. Lá sueño na perla encendida sobre la mar. Mamãe, eu quero amar a ilha de Tiango e de Manhã. Yorubá igual a Bahia. Lloran sobre el mar de Cuba enormes flores bermejas. Sobre la isla perdida el aire amarillo tiembla. ¡Uh! Jesus e a revolução que também tocou meu coração. Cuba, seja aqui, é sobre dos lábios de Petit, desde tchá tchá tchá. Mamãe, eu quero ir a Cuba e quero voltar. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de arrancar con las voces de los funcionarios que llevan adelante este país, funcionarios y funcionarias. Vamos a arrancar con Matías Culfas, ministro de Producción. Habló del ATP 4, que dijo que iba a ser recalibrado para continuar apoyando hasta diciembre a las empresas de hasta 800 ocupados. No sé por qué algunos medios se encargaron de decir 600, él dijo 800, ese es el número que pudo verbalizar. Dijo que se les va a dar este ATP 4 a aquellas empresas cuya facturación fue negativa en junio frente a 12 meses atrás. Vamos a escucharlo, esto desde una conferencia en la Quinta de Olivos. Se ha tomado la decisión de continuar, proseguir con el programa ATP de apoyo al trabajo y la producción. Las empresas cuya facturación continúa siendo negativa, está evolucionando entre junio de 2020 y junio de 2019, tuvo variación menor a cero, va a continuar con este esquema donde se va a pagar el equivalente a la mitad del salario de los trabajadores de la nómina de las empresas afectadas, con un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 1.5 salarios mínimos vitales y móviles. Sería, o sea, si la empresa facturó menos en junio del 2020 que en junio del 2019. Es un tanto... Es un tanto engañoso porque... porque no se está teniendo en cuenta la inflación que hubo en el año, y si vos calculás que la inflación fue del más o menos del 50% y que en algunos casos se trasladó al 30% en los precios, quizás una empresa que está trabajando mucho menos y no le alcanza para pagar los sueldos, de todas maneras no entraría porque puede llegar a tener un poquito más de facturación que el año pasado, y eso en realidad le está redundando en un 40% más abajo. Me parece a mí que yo no entiendo nada de economía, ¿no? Tener así muy presente estos dos audios de Matías Culfas y el que escuchamos a continuación, porque vamos a estar hablando con un economista, así que podemos deshacernos de algunas dudas. Dale. En el día de hoy de lo que hablan los funcionarios. Claudio Moroni, ministro de Trabajo, analizó que es razonable la caída del empleo porque es la peor crisis económica de la Argentina, pero escuchemos los datos que da. Cuando uno mira qué es lo que ha pasado con el empleo, la realidad es que la caída del empleo, el empleo ha sido mucho más baja que en el resto de los que en otros países. Y la verdad que cuando se analiza por qué es esa caída, no es por los ceses, porque los ceses se contrajeron muchísimo respecto al mismo mes del año pasado. La caída la tenemos porque no hay creación de empleo. Y es razonable, estamos en la peor crisis económica que tenga la historia argentina. ¿Qué es lo que vemos? Que ATP, asistir para el pago de salarios, asistir con créditos a tasa muy acomodada respecto a lo que eran las tasas anteriormente, y prohibir las rupturas, está preservando muy bien el mercado de trabajo. Bueno, otro de los audios, sí, para escuchar, porque la OSEP no habla lo mismo de los ceses. Es como vienen haciendo un rechazo desde distintos momentos que se le habla. Bueno, pero está viendo despidos y lo vienen negando y justificando de un montón de maneras, así que es otra de las dudas que nos vamos a tratar de sacar hoy cuando hablemos con nuestro entrevistado economista Julián Grancharoff. Uh-huh. Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad, analizó la situación de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Estás en un promedio de 1.000 casos diarios, estás en el promedio en el que nosotros veíamos donde iba a estar la curva, digamos una cierta estabilización con casos altos. Uh-huh. También las camas de terapia intensiva al día de hoy estaban en 287 camas, uh-huh, es decir, durante la semana arrancamos con 290, cayó a 262, hoy estamos en 280, el 63% de las camas, uh-huh, con ocupación en terapia intensiva. O sea que todos los indicadores son los que estamos mirando, son los que veníamos viendo. Para nada significa que esto pasó, no hay vacuna, no hay tratamiento todavía, con lo cual tenemos que seguir cuidándonos, manteniéndonos aislados y... Sí, empiezan de todas maneras, más allá de que me gires la cabeza de un lado para el otro, empiezan a diferir los números, ¿no? De los porcentajes de la Ciudad de Buenos Aires con provincia de Buenos Aires. Sí. Se empieza a ver como un incremento. Igual a mí me parece que hay algunos números que, salvo que alguien me pueda certificar que los testeos son, el nivel de testeos es similar todos los días, me parece que los números son un tanto engañosos en ese sentido. Nos pueden ayudar para entender qué tan grosa se está poniendo la situación, para peor, pero no sé si nos pueden esas estadísticas ayudarnos a entender si la cosa está bajando. Porque, salvo que me digas, no, mirá, se hacen 10.000 testeos todos los días, sí o sí. Entonces yo ahí entiendo que de los 10.000, 5.000 me dan positivo, todos los días tengo una manera de medir. Pero si la medición no es igual todos los días, si un día me dicen que hubo 6.000 contagiados y otro día me dicen que hubo 2.000, ¿se entiende a dónde voy? No sé, quizás sí efectivamente se hace la misma cantidad de testeos todos los días. Me parece difícil que se haga con tanta prolijidad, ¿no? Los audios del día de hoy, las voces de medios se empiezan a entrelazar. En un ratito vamos a escuchar a Luana Volnovich, que es la directora del PAMI, hablando de las camas, qué es lo que pasa. Pero ahora vamos a escuchar a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ustedes verán que toda la semana se repite que martes, miércoles y jueves hay más casos que sábado, domingo y lunes. Entonces es difícil entenderlo día a día. Tienen muchísimas cuestiones, es muy complejo lo que sucede para ver la cantidad de casos. Pero bueno, si uno hace promedios semanales, vemos que hay un poquito más del 30% de aumento respecto a la semana pasada. Si uno viera esto en una aritmética lineal, diría, bueno, la semana que viene tengo 30% más que ahora, lo cual es mucho. Mira, sin saberlo, iba en el mismo sentido un poco de lo que decía Kreplak, ¿no? Esto que es notorio, sábado, viernes, sábado y domingo hay menos casos. ¿Cómo es la cosa? O sea, que se contagia menos la gente los viernes, sábado y domingo. Lo que decía Krepla del aumento es, dice, si tuvimos un 30% y esto va subiendo la curva se empieza a poner más vertical y no quiere decir que sea un 30% más que el 30%, sino que va a ser mucho más. Por eso hablan, ¿qué es lo que se viene manifestando, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires, un poco más de preocupación que en la ciudad de Buenos Aires, y esto que siguen diciendo que parecería que van a una restricción nuevamente y que tendría que ser medio inminente. De todas maneras, ya llegando al fin de semana, se cumple el plazo de esta cuarentena que era por 14 días más. Ahora sí, escuchamos a Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI, que habló de la cantidad de contagios en adultos mayores y también escuchen lo que dicen de las derivaciones de pacientes. Si vos pensás, en PAMI hay 5 millones de afiliados y hay 10.000 contagios. Es decir que la cifra es pequeña si la comparás con respecto a los 5 millones de afiliados. Y hoy hay 150.000 contagiados en la Argentina y de PAMI, afiliados de PAMI son 10.000. Es decir que si vos mirás esos números, lo que te da la pauta es que la gente cumplió. Y hoy, de hecho, por ejemplo, la Capital Federal es el lugar que tenemos más complicado. Y de hecho el 15% de los pacientes en estos últimos de lo que estuvimos midiendo los tenemos que internar en provincia de Buenos Aires. Porque en Capital hay más saturación del sistema que en provincia de Buenos Aires. Ajá. Hablaba con Novarecio, creo que quedó claro por el ajá, y todas esas interrupciones que le hace a la entrevistada. Bien, lo que lo que decía Luana Volnovich es que está saturado el sistema en la ciudad de Buenos Aires y esto era lo que quería remarcar de antes y que se están trasladando pacientes que son de ciudad a provincia de Buenos Aires. Bueno, uno de los temas que está recorriendo fuerte los medios de comunicación tradicionales es el intendente José Cepaz, Mario Ishii, que fue filmado mientras discutía con un grupo de empleados de salud que lo que reclamaban a Mario Ishii era mejores condiciones de trabajo. Explotado de laburar, con muchísimas horas de laburo encima, y le decían, che, yo también quiero volver a mi casa, ¿no? Mientras estaba discutiendo con los trabajadores, hubo una filmación y esto era lo que decía Mario Ishii, lo que está recorriendo los medios. Laborar y que tengan ganas de laburar. Lo que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se lo doy. O se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir o todavía se los tengo, no los rajé todavía. Como me estaban viendo falopa con la ambulancia. Qué genio, qué genio. Total. Bien, igual fue más gracioso cuando Bonelli le decía este fin de semana: ¿usted protege la venta de falopa, Ishi? ¿Falopa dijo? No, falopa. Para nada. ¿Cómo? ¿Falopa dijo falopa? Claramente. Falopa. Varias veces. Y lo que pasa es que, claro, Ishi habla de falopa, entonces, bueno, Bonelli era muy gracioso escucharlo hacerle ese tipo de pregunta. Bien, estuvo también. Pará, sugiero una película que es la de Nicolas Cage, ambulanciero, casi en turnos de 24 horas. Creo que es la única película en la que Nicolas Cage actúa bien, además, por eso merece ser vista, que es una película de Scorsese que se llama Al Límite. Un ambulanciero de New York. La única forma de que sugiero y una película de Nicolas Cage vayan de la mano es una película de Scorsese, si no, no hay chance, ¿no? Bien, Miriam Bregman, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo hablando de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril, y lo que hace referencia es a la participación de la policía bonaerense en este caso. Pero sí tiene que observar los hechos posteriores. Es decir, uno puede no tener todos los elementos como actúa la policía o determinada fuerza represiva, pero si ve cómo actúan posteriormente para encubrir, ahí puede deducir que hay una participación. Y creo que lamentablemente en este caso se está viendo eso. Se está viendo la participación de la policía bonaerense. Una entrevista que sucedía en C5N, se empieza a diluir la presencia del caso de Facundo Astudillo Castro. Quedan algunas entrevistas todavía, una de ellas sucedió con Miriam Bregman. A ver, esperamos esta semana poder charlar con Miriam Bregman, hace 10 días más o menos que la estamos intentando ubicar para poder charlar con ella de algún otro tema y de estos temas también, ¿no? Claramente porque son de las pocas voces que se alzan con algunos temas en particular. Y por último, vamos a escuchar un video. Nosotros vamos a escuchar la canción, una canción que se hizo. Hay un video contra Edesur, fue compartido por intendentes. Dice el que el primero en compartir fue Martín Insaurralde, que es intendente de Lomas de Zamora. Un conflicto que se generó entre los municipios del sur del conurbano y la empresa Edesur, que comenzó con una acusación sobre la calidad del servicio. Bueno, varios referentes oficialistas empezaron a pedir que se le quite la concesión. Que Sur, bueno, escuchemos la canción. De Sur, subiste la tarifa y me cortaste la luz. Volví a llamar a los de Edesur, no tengo internet y se me pudre el yogur. Con cada boleta un boludo me siento, un 3000% cobraste de aumento. Edesur, me subís la tarifa y me cortaste la luz. Edesur, me subís la tarifa y me cortaste la luz. Amigos de Macri que hacen cualquiera, no invierten un mango, los mandan afuera. Tenés cables viejos, la red obsoleta y me haces el culo. Bueno, veíamos en el video, se ve a Macri, se ve a Aranguren bailando ahí entre así con dibujitos y le ponen la carita de ellos dos. Quiero decir que nosotros encontramos en nuestro archivo encontramos algo que tiene un sentido parecido a esta canción de Edesur. Encontramos una canción de Zitarrosa, me parece que es el momento adecuado para escucharla después de la canción de Edesur. Escuchen, porque me parece que los de Edesur se copiaron de esto de Zitarrosa. En este programa no solo tiene cabida, no solo pensamos nosotros que tiene cabida esas canciones de consumo masivo general. De vez en cuando también queremos hacer pequeñas incursiones en ese otro terreno de las canciones que tratan de decir cosas. Precisamente por eso hace unas cuantas semanas invitamos a Atahualpa Yupanqui. Y precisamente por eso nosotros esta noche hemos invitado a uno de los grandes cantantes sudamericanos. Es uruguayo, es hombre que tiene más de 20 LPs que se escuchan continuamente en medio mundo. Es un hombre con una enorme personalidad al que hace ya un par de años presentamos en directísimo. Esta noche ha venido aquí acompañado de sus guitarristas. Es Alfredo Zitarrosa. Bienvenido. Gracias a mis guitarras, hermanas guitarras latinoamericanas. Ellos son en orden: Carlitos Marx, Mircea de Peña. En el guitarrón, ahora no sé, no me viene a la cabeza. Después lo digo, es gracias a mis guitarras. No te olvides tampoco de la factura de Metrogas. Cuanto más lejos te vayas, más la tenés que garpar. Cierto que hay garrafas que dicen que son social, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. Los entes reguladores, dice el diario popular, se vieron obligados a intervenir tras las numerosas denuncias de clientes residenciales del comercio e industrial. No te olvides tampoco de la factura de Metrogas, no ventiles los espacios, te lo van a cortar. ¿Viste? ¿Viste que todo se copia? Todo vamos arriba. Todo se copia. Música, ¿les parece? ¿Qué os parece? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que... Esta canción es una buena manera de medir sensibilidades, ¿no? Si estabas viendo la película Diarios de Motocicleta y no lloraste en las líneas finales, o no lloraste cuando el personaje va cruzando hasta llegar a la isla de los leprosos y las leprosas, tu nivel de sensibilidad estaría llegando a niveles preocupantes. No, y además, lo interesante de esta canción es que no la iba a cantar Drexler. Eso es excelente. La escribió para Mercedes Sosa, y le dijeron, el chabón mandó la canción y le dijeron, ya entró así, pero ¿cómo? Si no le voy a cantar yo. No entró así, bueno, Oscar a la mejor canción original y adentro, ¿no? Totalmente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Ay, hay que hablar de economía, no queda otra, aunque, en general solemos decir que los economistas y las economistas que aparecen en los medios tradicionales, en general parece que lo hicieran a propósito y que hablaran en términos en que la gente común no pudiera entenderles lo que están diciendo. Siempre hacemos aquí el ejercicio de buscar economistas, varones y mujeres, y hemos hecho en este ciclo en particular también mucho lo de buscar economistas mujeres, porque también son en general varones los que aparecen hablando de economía. Intentamos recorrer palabras de gente a la que podamos entender. Julián Grancharov es economista de OSEP, Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Es licenciado en Economía de la UBA y está en línea para charlar con nosotros. Bienvenido a Radio La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Soy Fernando Tevele y estoy en compañía de Giselle Rivaroff y Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Aquí tratando de entender algunas cosas de la macroeconomía. Estamos todos igual. sí. Imagino que para ustedes también muchas veces es lo mismo. Julián, estamos asistiendo a una suerte de pichuleo por la deuda, digamos, ¿no? ¿Qué tan importante para nuestras vidas es ese pichuleo final? Yo coincido efectivamente que estamos ya en terreno de pichuleo. En un comienzo no era pichuleo, sino que la distancia entre lo que quería pagar el gobierno o Argentina versus lo que querían pagar los acreedores era muy grande, y hoy esa distancia ya es muy chiquitita, pero en ese sentido es muy chiquitita de un lado y del otro, ¿no? O sea, es muy chiquitita [S2] Uh-huh. [S1] para la Argentina, al igual que para los acreedores. Hay algún conflicto legal también todavía. En un principio los conflictos están lo mismo, al igual que en lo económico también estaban muy distanciadas, como lo que pedían los acreedores y lo que pedía el gobierno. Ambos se dieron, ¿no? Eso sí, lo más técnico pasa por lo legal, así que lo evitamos, pero en ese sentido todavía queda algo. Desde mi punto de vista, lo que piden los acreedores en ese sentido es bastante sensato. Piden algo básicamente, para decirlo en criollo, que después no los puedan cagar. Yo creo, mi escenario más probable es que el gobierno termina cediendo en eso legal, los acreedores terminan cediendo en lo económico y se termina cerrando. Uh-huh. Y en ese, yo creo que sería muy bueno cerrar un acuerdo de deuda. Creo que la economía argentina anda necesitando algún shock positivo, ¿no? Alguna buena noticia que permita dejar de caer. Siempre estamos en pandemia, entonces lo que más va a marcar el pulso de la economía va a ser cómo evolucione la pandemia. Pero creo sobre todo que para la salida, si es que eso en algún momento llega, que esperemos que sí, para la salida de la pandemia va a ser muy útil no estar en default. Uh-huh. Aparece como una desventaja estar negociando en este momento, digo, porque uno lo que está viendo es que, por ejemplo, lo que se dio en Europa es que se armó como un gran fondo para que los países tengan una gran bolsa de dinero, los países que más sufrieron esta crisis, y encima en algunos casos ni siquiera es reembolsable, ni siquiera es deuda, y nosotros estamos como negociando para pagar. ¿Es un momento más para los acreedores que para nosotros la negociación de la deuda? Yo creo que obviamente ni hay que aclararlo, que la pandemia es un garrón, pero no, creo en ese sentido, por un lado, que los costos de que se estiren las negociaciones, creo que si ahora ya nos encontráramos, por ejemplo, en una situación donde la pandemia ya quedó atrás, yo creo que habría más apuro por decir, bueno, cerremos esto y demos vuelta a la página. Lo de la comparación con los países europeos, yo creo que no, porque de hecho acá en Latinoamérica no pasó. Lo único que se me ocurre similar es una línea que le dio el FMI a Chile, que es como de uso libre. Eso es una línea muy diferente a la que nos dieron a nosotros, mucho mejor incluso, pero que tampoco la veo por ahí, digamos. Y en lo que decís de estamos pensando en pagar, justamente lo que estamos negociando es no pagar. Claro, o sea, si los años de gracia. Justamente, claro, en realidad los años de gracia ya los cedimos, en si se acuerdan, en la primera propuesta, que es el 21 o 22 de abril, sí había un periodo de gracia de 3 años donde Argentina pagaba $0. Después, ahora en esta nueva propuesta, entre 2020, 21, 22 y 23, Argentina, en caso de llegar a un acuerdo, pagaría 2.500 millones de dólares, uh-huh. Lo cual es muchísimo menos que lo que debería pagar en caso de no reestructurar, que más o menos nos ahorraríamos 52.500 millones de dólares, mucha plata. Uh-huh. Pero bueno, a la vez también después volverían a aparecer vencimientos grandes, sobre todo a partir de 2029. Así que bueno, si bien es ya para Argentina es un larguísimo plazo, bueno, habrá que ver después cómo llegamos parados al 2029, ¿no? Uh-huh. Buen día, Julián. Giselle Rivaloff te saluda. ¿Cuáles son las consecuencias si hay un rechazo de esta oferta? Hola, buen día. A ver, nosotros desde lo CEPA habíamos presentado presentamos todos los meses un informe de coyuntura. Como siempre decimos, la coyuntura siempre te lo suele dejar viejos muy rápido, y ahí lo que planteábamos era que se abrían 3 escenarios, ¿no? Uno de default duro, uno de default blando y otro de reestructuración. Con la nueva movida de los acreedores, no sé si saben que hay 3 comités grandes de acreedores. En un principio actuaban por separado, había 2 que actuaban más juntos en general, y ahora la rechazaron los 3 en conjunto y dijeron que van a actuar los 3 en conjunto. Entonces, lo que ahora se me ocurre es que lo que nosotros planteamos como default blando, ¿qué era eso? Que no podíamos reestructurar la deuda, no lográbamos llegar a eso que se llaman las cláusulas de acción colectiva, que es lo que hace que se aplique el acuerdo para todos los acreedores, es como se le dice las cláusulas antibuitres. No llegábamos a eso, pero llegábamos a una aceptación de esta propuesta relativamente alta, con lo cual Argentina seguía en default, pero podía seguir negociando con ese remanente sin que los acreedores que no ingresen puedan empezar a litigar en Nueva York. Hay unas cláusulas que se llaman de aceleración, por ejemplo, pero que para poder acelerar justamente tienen que ser varios, o sea, no es que puede ir un acreedor trasnochado a acelerarte, sino que tienen que juntar una determinada masa para poder acelerarte. Entonces, el escenario de default blando yo creo que queda más descartado. Entonces ahora se abren los 2, y si se quiere más extremos, de o default duro, que es que efectivamente el canje es un fracaso, entre comillas, que tiene un nivel de aceptación muy, muy bajo, y en ese caso yo ya creo que sí hay bastantes riesgos de que pase a malos términos, digamos, de que efectivamente quieran acelerar en Nueva York, pueden empezar los embargos, algo que ya conocemos, pero por el otro lado también se hace más fácil reestructurar. Digamos, es como que ya si este grupo, que ya pasó a ser uno solo, termina aceptando la propuesta argentina, la reestructuración medio que ya está, y permitiría ya que el 4 de agosto, que es la fecha límite, que Argentina salga del default. Hago un comentario más chiquitito. Las reestructuraciones sí son definitivas, también siempre entre comillas, porque bueno, después se puede volver a defaultear sobre los bonos reestructurados, pero digo, una vez que llegas a la reestructuración, listo, se cerró. Siempre que esté todo bien hecho, no haya ninguna complicación después, pero digo, en cambio el default no es definitivo. Piensen ustedes que Argentina defaultió en 2002, por ejemplo, y estuvo en default, en 2005 hizo un canje, en 2010 hizo otro canje, entonces el hecho de defaultear tampoco es que cierra la puerta a que se pueda terminar cerrando, no sé, en unos meses, un año, 2 años. Claro. Bien. Te llevo para otro lado, Julián. Hace un ratito escuchábamos a Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación, que hablaba de que estamos en una caída de empleo, pero que es razonable, que no es tanto. Dice, cuando uno mira lo que ha pasado con el empleo, la caída del empleo ha sido más baja que en otros países. Cuando se analiza por qué es esa caída, no es por ceses, porque, dice, los ceses se contrajeron muchísimo. Si yo voy a la página de la OSEP, en la agenda julio 2020, no está diciendo lo mismo que Moroni. ¿Cómo lo analizan ustedes la caída del empleo? Sí, a ver, primero que yo creo que siempre, y en este contexto en particular, creo que es muy difícil efectivamente poder medir cómo está evolucionando el empleo, la caída del empleo, sobre todo obviamente en el sector informal, que es cada vez más grande. Después, la verdad no tengo datos como para poder comparar efectivamente si la caída del empleo es menor acá que en otros países. Sí creo que se implementó cierto paquete de medidas tendiente a intentar evitar despidos, lo de la doble indemnización, el ATP, etcétera. A la vez, uno cuando compara el paquete fiscal, digamos, el paquete que se puso por la pandemia entre los diferentes países, Argentina es de los que puso un paquete fiscal más chico, ¿no? Ahí hay dos cosas. La primera, bueno, la dificultad de dar el financiamiento, la gente no usa el peso como reserva de valor, entonces siempre tenés el peligro de algún modo de que todos esos pesos se te vayan a los dólares paralelos. Esto siempre, uno tendería a decir, bueno, el que está recibiendo una ayuda no va a ir a comprar dólares. Creo que la mayoría, efectivamente no, pero no olvidemos que el dinero circula, ¿no? Entonces, bueno, es ese o esa, luego gasta esos pesos hasta que llegan hasta un punto en que efectivamente sí se van al dólar. Bueno, son algunas complicaciones. Y otra cosa más que pasa porque, eso el gobierno lo repitió varias veces, que es que el paquete fiscal del gobierno lo han, como efectivamente también los escuchaba que mostraban lo de Coolfax, que se amplió el ATP hasta diciembre, etcétera, como que lo van modificando mes a mes versus otros países que directamente ya anunciaron todo el paquete por la pandemia. Pero sí, como para responder más en concreto a la pregunta, efectivamente hay problemas de empleo, creo que es muy difícil que no los haya, pero también creo que es muy, muy clave evitar al máximo, digamos, lo que hablábamos de estar al pie del cañón post-pandemia para salir, bueno, creo que conservar el empleo y conservar las empresas en pie es clave. O sea, que una vez que la pandemia vaya quedando atrás, las empresas se puedan poder volver a producir con trabajadores y trabajadoras que conserven su trabajo, etcétera. Estamos charlando con Julián Grancharov, él es economista de OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Lo estamos entendiendo, eso es lo mejor de todo. Y quiero preguntarte lo siguiente. Ayer estaba leyendo una entrevista que me pareció súper interesante en La Nación a Jacques Attali, personaje bastante complejo de contarle a la gente que no lo conozca quién es. Podríamos decir en principio que fue asesor de la mayor parte de los últimos presidentes de Francia. Así que con eso más o menos alcanza para saber que no estoy hablando de Karl Marx, ni mucho menos. Cuando habla, le preguntan si hay alguna razón para la esperanza, él dice que está floreciendo una suerte de economía de la vida en la que los sectores más importantes de la economía del futuro son la salud, la educación, el higiene, la alimentación, la agricultura, la cultura digital, entre otras. Uno lee esto y, si lo lee así, sin mirada crítica, dice, bueno, es una buena noticia que el mundo vaya para este lado. Pero a mí en realidad me asustó esa declaración, porque lo que no puedo dejar de pensar es que si los países centrales van por ese lado, las cosas, las industrias sucias, como está sucediendo, las traen para los lugares donde no tenemos legislaciones restrictivas en ese sentido. Y uno siente que nuestra economía está esencialmente vinculada a cosas alejadas de la salud, desde cómo producimos en el campo hasta la minería a cielo abierto. ¿Eso está en discusión en algún sector o solo lo discutimos entre poquitos? Digo, el cambio de matriz. Sí, a ver, yo con eso, ahora es un poco mermó, no sé, al principio de todo esto empezaron a florecer muchos debates escritos del cambio de modelo, bueno, sí, sé que etcétera. Uh-huh. Yo en ese sentido soy bastante pesimista, desde el principio, también no solo en cambio de matriz, sino de que la pandemia nos va a dejar más solidarios y solidarias y todas esas cosas. Yo no lo veo así, lamentablemente. Sí creo que va a haber un cambio en la composición de la matriz, en la composición de consumo. Efectivamente creo que hay muchas cosas de la virtualidad, etcétera, que sí llegan para quedarse. También eso va a tener diferentes impactos en cada país según el acceso a internet, etcétera, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero después yo no estoy viendo que vaya a haber un cambio muy, muy dramático. Digamos, para que haya un cambio de matriz en educación en un país como Argentina, tiene que haber un cambio mucho más profundo que haya, que se empiecen a dar clases por Zoom, ¿no? Claro. Entonces, tal vez sí, en como siempre suele suceder en los países, no sé, en Finlandia probablemente se den cambios bastante mayores que acá, pero no. Yo a priori no me estoy imaginando ningún cambio de matriz así, que se dé vuelta. Bien, y lo último, decías recién que nos venías escuchando en lo previo, yo planteaba una duda en torno de los ATP, que tenía que ver con que me parece que hay un montón de medianas empresas o pequeñas empresas que se van quedando afuera por la cuestión, porque están laburando, porque fueron considerados tareas esenciales, están facturando y están facturando un poco más que igual periodo del año pasado, porque tienen sus precios aumentados, digamos, con respecto a entre un 30 y un 50%, y que quizás son empresas de 5 empleados, de 10 empleados, que no les alcanza ni siquiera si les dieran la mitad, pero además no se los dan. ¿Es un plan que ha sido restrictivo ese y también el del IFE? Mira, ahí en algún punto lo que están diciendo con el ATP es: voy a darle apoyo de ATP a las empresas que estén facturando algo así como 45% menos que hace un año en términos reales, ¿no? Uh-huh. Porque la inflación interanual junio-junio es más o menos 45%, siempre con heterogeneidad, ¿no? La inflación es general, cada empresa puede tener, capaz los bienes y servicios que vende esa empresa aumentaron más o menos que ese 45%, pero como para tomar un general. Uh-huh. A ver, como siempre, la ayuda podría ser más y podría ser menos. Creo que lamentablemente Argentina tiene muchas restricciones para implementar paquetes más ambiciosos, pero es como siempre quiero evitar, porque desde el lado de los y las economistas que no están en el gobierno, siempre lo más fácil es decir sí, tienen que dar más plata. Pero bueno, hay que entender también las restricciones, creo yo, y también en el sentido de que hay que priorizar, ¿no? O sea, es una economía que ya antes de la pandemia venía muy, muy, muy golpeada, muy con sectores pasándola mucho peor que otros. Entonces, ahí también siempre hay que empezar a ver que bueno, obviamente el presupuesto, lo que se puede gastar, es escaso. Si bien después está toda la discusión de que el gobierno en realidad puede emitir todo lo que quiera, pero eso ya un poco creo que lo charlamos de las complicaciones de que eso se termine yendo al dólar financiero, etcétera. Que también debería priorizar, ¿no? Capaz si me das a elegir entre, no sé, a decir, bueno, le vamos a dar ATP a todas las empresas, incluso a las que estén facturando lo mismo en términos reales, o sea, un 45% más que hace un año, versus aumentar el IFE, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, creo que me inclinaría más por ese lado. Uh-huh. Bien, bien. Sí, no hay mucho lugar en la Argentina nunca para las escalas, ¿no? Que esto de tratar igual a alguien que tiene 800 personas empleadas, que tratar igual a alguien que tiene 10, tenemos problemas con las escalas, como allá había sucedido con las 125. Te mandamos un abrazo y gracias, Julián. No, gracias a ustedes. Te sumamos a la lista de economistas a los que entendemos, por lo menos. Dale, no sé si eso te cambia la vida o en algo, pero bueno, un abrazo. Chao, nos vemos. Julián Grancharov, economista de OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, nos ha lo hemos paseado nosotros por algunos temas para intentar entender desde la complejidad de lo que significa la macropolítica y cómo te la explican en los medios tradicionales. Musicaliza uno de nuestros productores y sus asociades, Julián Bouvié y Flor, están musicalizando la mañana de La Retaguardia. Gabriela quizás sea la primera rockera mujer en la Argentina, quizás. De ojos de sol, quiero en tu barba. Habíamos empezado la mañana con Caetano Veloso, la seguimos con Drexler. Estamos juntos. Y bajamos un poco para irnos a los primeros 70 del rock en la Argentina. Thank you. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál es la pavada que más odias? Es lo que estamos preguntando hoy a nuestra audiencia para que se comunique al 11 31 81 31 26 vía mensaje de texto. Nos encantan los mensajes de voz. ¿Cuál es la pavada que más odias? Tuyo. ¿Esta es una consigna para que diga con esa voz de locutora que usó la vez pasada? Para decir pavada y que todo se rompa completamente. Me encanta. Tenemos un par de mensajes. Sí. ¿Audios? Audios. Tenemos, por supuesto, mensaje de Nati de Piedrabuena. Dos audios. Vamos. La pavada que más me pone nerviosa es cuando en Facebook empiezan a contar que se pelearon con el marido, después lo aman, después meten a la suegra, después le comentan, después... Bueno, te enterás de toda la vida privada, no sé, está de moda decir tóxica de esa persona. Esa es la pavada que más odio, porque digo, tantas pavadas poner en Facebook, pavadas así como memes estúpidos, que tenés que poner tu vida privada y encima la parte más chota, digamos, perdón la palabra, ¿no? Y después Gigi, a ver, las zapatillas con luces, mi sobrino tiene una y el otro día me las mostraba como, no sé, como si fuera, mirá lo que tengo, y pisaba y hacía luces. Los nenes se ponen re contentos con esas zapatillas, no la podés odiar. Sí, tengo el pelo súper largo. ¿Qué te pasa? Tiene un sobrino con zapatillas luminosas y tiene el pelo largo. Pero, mira, le podés comprar una estrellita, una soga con luces y está todo bien. En las zapatillas, las luces no tienen nada, pero nada que hacer, ¿no? No tienen razón de ser. Y el pelo por ahí está buenísimo. Te aconsejo que un poquito, así cortes unos centímetros, Nati. Tenemos mensaje de Mariela que dice: buen día, amiguis. Hay una película muy buena sobre trata argentina, se llama La mosca en la ceniza, y muestra la terrible situación de la desigualdad de clase en esta forma de violencia. Mm. Bueno, y a través de Mariela llega un mensaje de Zoe de Villa Crespo. A ver. Hola, estamos escuchando a La Retaguardia y la pavada que más odio. Son los pitufos. Son los pitufos. Odio a los pitufos. Me da ganas de agarrarlos y matarlos. A todos. Me dan. Cada vez que veo esa película me da una cosa tipo. Me dan mucho enojo. Chao, los quiero mucho. Chao, Zoe. Nosotros también te queremos un montón. Gracias por estar ahí del otro lado. Escuchándolos. Todos los pitufos, pero no zafa ninguno. Y no, se ve que no. Se ve que es quizás una cuestión con el color, no sé. Pero sería racismo eso, Ojo. No, me gusta igual la impronta de odio a los pitufos, es tremendo. Sí, con qué seguridad, me encantó. Salvo que sea bonaerense eso, entonces ahí toma otro cariz, digamos, el odio a los pitufos, ¿no? Para el odio a los pitufos será una extensión también a odio a Gargamel. A Gargamel, que era el malo de los dibujitos. ¿Será o solo los pitufos? No sé. ¿Es no el sé. Combo? Capaz que es hincha de los villanos. Tenemos otro audio. ¿Otro más. ¿Otro audio? A ver. Oscar de Once. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, hay algo que a mí, pero es una pavada, pero que me parece que puede llegar a provocar el fin del mundo, que es más ahora en invierno, cuando uno empieza a vestirse y de repente se pone un buzo que te arrastra la manga del pullover que tenés hasta el codo y te ahorca el brazo, digamos, de una forma tan terrible que podría llegar a provocar el fin del mundo, en mi caso. Me da mucha bronca esa pavada. A mí lo que me gusta de estas cosas es que son... Es como que uno las cuenta y duelen, ¿no? Como la pavada que me afecta realmente. No es tan pavada, claro. La pavada que no es tan pavada. Porque todos cuentan con un grado de afección importante, ¿no? Igual a mí me llevó un momento de mucha ternura de mi infancia. Donde mi mamá me decía, agarrate la manga. Tenía una camiseta abajo que me ponía de abrigo. Y me decía, agarrate la manga. Con la manito tenía que sostener fuerte, cerrar el puño para agarrar la punta de la manga. Y ahí me ponía el bucito. Para que no me pasara eso que le pasa a Oscar de que no, que te quedara la manga por el, más o menos por el hombro. Un momento de mucha ternura que me había olvidado, así que gracias, Oscar. Lo que tenemos claro, G, de tu infancia es que no tenías zapatillas con luces. No existían las zapatillas con luces. No, no hubieras tenido tampoco, eso digo. Che, bueno, que me digan, hay algo que me sucede siempre, pero no sé si es una pavada, tal vez trasciende de la pavada. Cuando me dicen, desde chiquita me pasa, callate, que me dijeran hasta por ahí, no, callate, y me pasa lo de Martin McFly en Volver al Futuro, cuando le dicen gallina, exactamente lo mismo. Pero me ha llevado a extremos de tener problemas con un rector cuando estaba en la secundaria, que me dijo que me calle, y armé todo como fue una revolución que terminaron interviniendo los supervisores del colegio, ¿no? Pero no sé si es tan pavada, en realidad. Tendríamos que someterlo a una... No, eso ya no es tan pavada, me parece. Claro. No entra en la categoría de pavadas. Bueno, igual cállate. Ronda de noticias en La Retaguardia. Tres años sin justicia por Johanna Ramallo. Se cumplieron tres años de la desaparición de Johanna en La Plata. 26 meses después de la desaparición se encontró parte de su cuerpo flotando en el río de La Plata. Su familia sostiene que fue secuestrada con fines de trata, pero luego de tres años no hubo avances en la investigación. Médicos advierten que el sistema de salud está al borde de la saturación. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud señaló que el sistema sanitario está entrando en un punto de saturación y remarcó que la ocupación es mucho más elevada que el 65% que se informa. Chile, el Machi Celestino Córdoba internado luego de 82 días de huelga de hambre. El Machi, acusado y encarcelado por una causa armada por el asesinato de un empresario y su esposa, fue internado después de perder 20 kilos por una huelga de hambre que comenzó para exigir su liberación. Luego de 10 meses de abandono, los trabajadores de La Nirva van por la conformación de una cooperativa. Los trabajadores de la popular fábrica de alfajores La Nirva denuncian que fueron estafados por su dueño, Matías Pérez Paradiso, que los despidió e indemnizó con cheques sin fondos y quiso vaciar la planta. 10 meses después, lograron ocupar las instalaciones para volver a producir como cooperativa. Femicidio en Santa Fe. El cuerpo de Julieta Abigail del Pino fue hallado tras 24 horas de búsqueda en el partido de Cristian Romero, que fue detenido y acusado del femicidio. Ya son 92 los femicidios cometidos durante la cuarentena y la estadística arroja un femicidio cada 30 horas. ...4.192 nuevos casos de coronavirus... ...suman 162.526 personas contagiadas en todo el país... ...y 70.518 recuperadas. Some people want diamond rings. only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and what good would it be? With no one to share, with no one. Jamás imaginé a Bouvier programando a Alicia Keys. Más conocida en el barrio como Alicia Chávez. Una cerrajería atendida por Alicia Keys. Está buenísima, ¿no? Bueno, pará, el origen de los apellidos es ese. Estaba vinculado en la antigüedad a la tarea que realizaras. Sí, y Rybalov quiere decir pescador. Rybalov quiere decir pescador en qué, perdón, en qué... Es de Ucrania, así que no sé si es algún dialecto o es el ucraniano fiel, pero... Quiere decir pescador. Mirá lo que nos venimos a enterar. Yo no sé qué quiere decir mi apellido en árabe. No tengo la menor idea de qué significa. ¿Y vos? Absolutamente nada, no sé. Lo peor es que el tuyo es español, o sea, no podríamos ni siquiera saber... si hay algo oculto en la raíz genealógica, ¿no? Bueno. Hay unos, escuchábamos a Alicia Keys y hay unos videos, están en YouTube, los compartía con Mati Bregante el otro día porque vi un artista y él los conocía, se ve que son conocidos, yo los descubrí ahora, que son varios conciertos que los hacen como en el escritorio, como si fuese una biblioteca, no sé si los vieron alguna vez, pero busquen algo así, algo de conciertos, de escritorios, y hay un montón de artistas y están buenísimos. Bien. No sé si tendrá que ver algo su apellido con su estatura de algún estilo, pero Alfredo Grande está en línea para charlar con nosotros. Debo decir que muchas veces nosotros decimos, che, la columna de Big Alfred, o sea, hacemos al revés de lo de Alicia Keys con Alfredo cuando tenemos que convocarlo para la columna. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bajo, pero por suerte escuché todo. Bueno, ahora te subimos el retorno. Mientras te subimos el retorno, la genealogía de tu apellido. Grande, que no es lo mismo que alto, y esa fue tu primera confusión. No, vos lo tomaste por ahí. No, yo escucho. Estatura grande de cualquier tipo, dije, ¿no? Estatura. Bueno, voy a contestar la pregunta específica. Significa buen consejero. Ah, mira. Bueno, hay un poco de eso, ¿no? Un poco. En usted. Bueno, a ver, aconséjenos sobre la mano propia o la verni propia. Sí, en realidad el debate sobre la justicia por mano propia está viciado. Primero porque en realidad es una... Todo lo que es por mano propia... Incluso la sexualidad es castigado por la cultura represora. O sea, evidentemente, si algo tiene la cultura represora como marca de fábrica, es la heterogestión, ¿no? Si lo hacen otros, si uno lo consume, uno está en el lugar del consumidor de lo que otros fabrican. La mano propia, individual, colectiva, vincular, digamos, entra dentro del gran capítulo de la autogestión, que justamente es uno de los capítulos más olvidados, ¿no?, de la producción. No parece que toda producción tiene que ser heterogestionada. A pesar que en Argentina tenemos ejemplos desde el Bauen, IMPA, Facimpat y tantas otras que son fábricas recuperadas y que se autogestionaron. La retaguardia se autogestiona, Antico se autogestiona, sí, pero como que la autogestión todavía no tiene una entidad política definida y bueno... Sería cuestión de discutirlo. En el caso de la justicia por mano propia, a mí lo que me preocupa, y por eso escribí el viernes en Pelota de Trapo, que se llama justicia por mano propia, a cuestiones que no son justas. Por ejemplo, el asesinato del ingeniero Santos, cuando se habló de justicia por mano propia, en realidad era injusticia por mano propia. Porque la justicia por mano propia implica que esa mano propia haga cosas justas. Y asesinar a un ladrón cuando no está en riesgo tu vida no es justo. Entonces, pero esto no es casual. Es decir, el anatema de la justicia por mano propia es porque en realidad lo que está idealizado es la injusticia por mano ajena, o sea, la impunidad. Entonces, este juego, por ejemplo, ¿qué sería política por mano propia? Bueno, en su nivel más berreta, votar. Pero en su nivel más amplificado sería, por ejemplo, plebiscito vinculante, revocación de mandatos, que para la negociación de la deuda no fuera solamente un funcionario, sino que fueran trabajadores, amas de casa, es decir, gente que realmente, periodistas, es decir, eso sería la mano propia en la negociación. No, va un burócrata que supuestamente nos representa. Entonces, este tema de la justicia por mano propia está pensado muy diferente, si la justicia popular, si la justicia, digamos, colectiva, o si es la justicia del verdugo. Por eso dice la columna, se me ocurrió titular Justicia por mano Bernie, porque Bernie, que es una star en ese momento, una estrella fulgurante, proviene justamente del palo de la heterogestión. O sea, pensemos que una de las cuestiones medulares del peronismo es este tema de que alguien da, alguien te brinda, alguien te ofrece y vos recibís, por supuesto alborozadamente, por ejemplo un aguinaldo, un medio aguinaldo, lo que sea. Esta idea de los que dan y los que reciben es forma parte de lo que una vez Cristina habló del ADN militar. Cristina, con sinceridad y con bastante lucidez, dijo el ADN del peronismo militar. Bueno, entonces, si vamos a la grieta, vayamos a la grieta de los ADN. Hay un ADN militar, conquista del desierto en adelante, y hay un ADN no militar. Entonces, si bien parece un poco ridículo plantearlo en estos términos, pero bueno, llega un momento que uno tiene que ir al fundante, ¿no? O sea, el diálogo entre los que tenemos ADN no militar y los que tienen ADN militar, tarde o temprano, termina en un enfrentamiento bestial. Pues es un modo de concebir la vida diferente. Yo lo escucho a Bernie defendiéndolo a Ishii cuando habla de la falopa en las ambulancias, porque la gente lo vota, y es de un simplismo tal, porque no analiza por qué la gente sigue votando a señores feudales del conurbano, de intendentes y demás. Con el mismo argumento habría que haberse comido que Macri ganó porque la gente lo votó, o que Hitler ganó porque la gente lo votó. La pregunta no es si lo votó, la pregunta es por qué lo votó la gente. Y ahí hacemos un análisis que no puede ser militar, porque en el análisis militar lo único que cabe es seguir las órdenes, subordinación y valor. Y además algo muy grave, que lo planteé desde casi 15 días después de que empezó la cuarentena, o antes, que es el tema de que el ADN militar necesita la hipótesis del enemigo interior o exterior. Esto yo lo hablaba mucho con los militares del CEMIDA, del Centro Militares para la Democracia, Ballester y otros, que el militar necesita una hipótesis de conflicto. Claro. Si está, la aprovecha, y si no está, la inventa. Conflicto en el sentido, no que conflicto psicosocial, no, ellos van por otro tipo de conflicto, van enfrentamiento. Y ahí es la diferencia entre cooperación, competencia y rivalidad. El ADN militar rivaliza hasta destruir o neutralizar al enemigo. Entonces, viven como un estado de guerra interior permanente, ¿no? Que claro, cuando no hay guerras reales, las tienen que inventar. Ahí tenés Malvinas, la guerrilla, y ahora el COVID, ¿no? Escuché una arenga de un presidente africano, no sé de dónde, sí, pero una arenga tan pornográfica respecto a la cuestión de cómo enfrentar el COVID, que faltaba, digamos, pensar que el alcohol del gel es un arma, ¿no? El barbijo es una especie de casco, ¿sí? Toda una retórica militarista que es funcional al peronismo, muy funcional al peronismo, pero al peronismo del ADN. Entonces, ¿cuál es el tema actual? no es, creo que es prematuro decir Alberto o Bernie, ¿no? Pero pronto, en algún momento esto va a pasar. Porque Bernie, que es Cristina, evidentemente, cuando eligieron a Alberto, no fue una gran oportunidad, fue un oportunismo lamentable. Fue ocultar, tirar la piedra y ocultar la mano. Y esto en algún momento va a estallar. Va a estallar porque el modelo político, el ADN, por así decirlo, de un Alberto, no tiene nada que ver con el ADN de Cristina. Es más, Alberto lo ha dicho, que las verdades peronistas no lo conmueve demasiado, ¿no? ¿Y el de Bernie sí? Bernie sí, claro. Por lo menos kirchnerista tiene, no sé, mirá, es militar, es cirujano. O sea que ser cirujano es la máxima sublimación de la agresión que puede tener un médico. Ser cirujano, ¿viste? Pará, dale de nuevo, la máxima sublimación de la agresión. Claro, en medicina siempre decíamos que cuando alguien es muy agresivo puede sublimar siendo cirujano. Claro. Y ha habido cirujanos con un nivel de crueldad con sus pacientes impresionantes. Yo asistí a clases de cirugía y te digo, también la otra manera, por ejemplo, un médico que desprecia a la mujer, ¿cómo sublima? Y bueno, haciendo obstetricia. Mira. Hasta que aparezca el parto, hasta que apareció el parto del Uruguay y demás, pero la obstetricia, yo el sábado di una clase en Chile, pero no fue en Chile, sino por Zoom, con alumnos de Chile, y me decían que ahí sigue siendo el parto a lo bestia, digamos, ¿no? Uh-huh. Para tener un parto decente tenés que pagar fortunas en una clínica privada. Los partos, digamos, estándar son a la vieja usanza, ¿no? Corte, cuchillos, forceps, sáquelo, o torture al bebé y después se lo da a la madre cuando se le da la gana. Bueno, pero eso es una concepción vital. Esto no estamos hablando de Bernie por Bernie. Bernie es ADN kirchnerista desde el 89, no es chiste, desde el 89, desde que Néstor era intendente de Santa Cruz, que fue Río Gallegos, perdón, intendente de Río Gallegos, que fue donde empezó su camino al estrellato. Y bueno, es eso, o sea, es ya a esta altura es la clonación es perfecta. Pero además, para corroborar el ADN militar que señalaba Cristina, Bernie es militar, o sea, es perfecto, o sea, es el híbrido perfecto. Entonces, hemos hecho todo un frente de todos. Yo no pertenezco al frente de todos, ni de todes, ¿no? A ningún frente en realidad, pero se hizo un frente de todes, que es una gran máscara encubridora de un aparato militar, político militar, pero militar. Bueno, en ese contexto no hay justicia por mano propia, porque la mano propia está amputada. Subordinación y valor. Si vos en una disciplina militar querés tener mano propia, te la cortan. Sos desertor, sos esto, sos eso, te mandan a tareas inhumanas, o te torturan o te matan. Uh-huh. Guerra de las Malvinas, servicio militar obligatorio. Es decir, que soldado Carrasco, el soldado Palacio, yo esto lo conocí desde el 80 trabajando con Eduardo Pimentel. Uh-huh. Entonces, esa para mí es una grieta fundante. Y lo peor que puede pasar con la grieta es barrer debajo de la grieta, ¿no? Si tratar de que la grieta se cierre, pero que adentro quede todo el pus, toda la pestilencia, todos los virus, toda la bacteria, toda la podredumbre del universo. ¿Qué es lo que haría un mal cirujano, no? ¿Qué es lo que, bueno, exactamente, qué es lo que haría un mal cirujano, pero después hacer un juicio por mala praxis? Porque si es una clínica privada va a tener abogado, va a tener todo demás. Hay juicios mala praxis que han salido a favor de la víctima, pero por ahí la víctima ya murió o está severamente discapacitada. Entonces yo creo que este debate habría que ponerlo en superficie. No es fácil porque, claro, toda la derecha más reaccionaria obviamente lo va a petardear a Alberto, lo va a petardear a Bernie, pero si salimos de esta especie de lógica bizarra de peronismo-antiperonismo, que eso define la vida de la gente, nos vamos a dar cuenta que evidentemente el peronismo tiene vigencia y tiene tanta permanencia porque sostiene una lógica militarista, verticalista, la jefa, ¿no? Por ahí no es espiritual, pero es la jefa, y que esto está metido en el ADN popular desde, no sé, habría que estudiar, habría que preguntar a Felipe Piña, pero probablemente desde la Revolución de Mayo, ¿no? Por algo lo asesinaron a Moreno y quedó Saavedra. Así que en ese sentido me pareció que Justicia por Mano Berni sintetiza un poco todo esto, ¿no? Y qué es lo que está pasando. El virus, evidentemente, está jugando a favor de Berni. Su primera proclama, que sigue suscribiendo, ¿se acuerdan, no? No hay lugar para los creativos, para los libres pensadores, ¿viste? Una arenga militar, que eso fue lo que marcó todo. Ahora, qué sé yo, la está jugando en varios frentes, ¿no? Porque se viralizó Berni. Además del COVID, se viralizó Berni. Pero ese tema de fondo, esa pelea de fondo, ¿viste? Cuando claro. Dice, bueno, vos ves 9 peleas boludas, pero viene la de fondo. Bueno, nos estamos acercando a la pelea de fondo, ¿no? Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar. ¿Qué tenemos esta noche para escuchar en Sonido? Tenemos una pelea de fondo. Va a estar Guillermo Robledo del Instituto Monseñor Arrupe y el Peronismo en la Inteligencia Artificial, que está fuertemente con el tema de la nacionalización de todo, y muy especialmente de la renta universal, el Banco Central. Después vamos a trabajar un aspecto clasista y sanitario con Nacho Pizzo, y como un remate, Garaventa nos va a hablar sobre cuarentena y violencia de género. Bueno, qué bueno volver a escuchar a Jorge Garaventa en el aire de La Retaguardia. Nos vemos esta noche. Abrazo grande. Un abrazo. Alfredo Grande y su columna aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Varias oportunidades a Chile a lo largo de este programa y lo vamos a hacer una vez más, esta vez en la mano de Mon Laferte, El Beso. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Ayer se cumplieron 3 años de la desaparición de Joana Ramallo, una piba que salió a las 5 de la tarde de su casa de La Plata diciéndole a su mamá que la esperara para cenar, nunca volvió. Esa misma noche, Marta Ramallo, su mamá, denunció la desaparición de Joana y comenzó una lucha tremenda. Cada vez que escuchamos a Marta hablar de Joana, como la escuchamos denunciando que Joana había sido víctima de trata. Cada vez que escuchamos a Marta, la escuchamos decir que había complicidad política, policial, judicial. Tenemos claro que este no es un caso aislado. A diario desaparecen pibas. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Blanca Rizzo, que es coreógrafa, bailarina, performer, docente de arte, creadora de Mariposas Auge, desde el inicio impulsando Red Abolicionista Susy Beckers. También muy cercana a madres víctimas de trata, impulsora de la semana Se Trata de No Más Trata, esta semana que abordamos siempre en septiembre, y de la campaña nacional contra el sistema prostituyente. Gracias, Blanca, por atendernos. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, Giselle Rivaloff te saludan. Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias por... Bien, bueno, cada vez que te escuchamos hablar, Blanca, fuiste muy clara con lo redituable que era este negocio de la trata. Es espantoso hablar de números, pero creo que nos ayuda a entender de qué estamos hablando, bajar a tierra, de qué hablamos cuando decimos que es uno de los negocios más redituables después del narcotráfico, del tráfico de armas. No sé si queremos empezar por ahí contándonos, por ahí es como muy abrupto, pero para mí es un shock que a veces clarifica un montón, ¿no? Esto del negocio de las pibas. Sí, en realidad se calcula que hay 45 millones de personas, o sea, sería toda la Argentina junta, todos los habitantes de la Argentina juntos, desparramados a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, metidas en los prostíbulos, en los privados, ¿no? Hablo ya directamente de todo el sistema prostituyente, que yo le llamo máquina prostituyente, y yo digo que esta máquina prostituyente que deglute mujeres, niñas, trans, travestis y niños, es como una especie de picadora de carne, de gran picadora de carne, que hemos naturalizado a tal punto que ni siquiera el feminismo en su totalidad lo ve. Eso es muy increíble, la naturalización de esto. Te digo un par de cifras, por ejemplo. De esos 45 millones de personas víctimas de trata en el mundo, digamos que están metidos en el sistema prostituyente, el 72% son mujeres y 3 de cada 10 son menores. Podemos otra cifra, por ejemplo. Estas redes cobran 100.000 pesos para trasladar ilegal y clandestinamente a una persona de Bolivia a Buenos Aires. Y los niños y niñas bolivianas se venden en Buenos Aires a $2.500. Y una cifra más. En 2015, John Kerry, entonces secretario de los Estados Unidos, dijo que el rédito global de la trata es de $150.000 millones. Lo que significa un 254% más que el total de gastos del gobierno argentino en obras de salud, educación y seguridad. Son solo algunas cifras. Algunas cifras fuertes, y que creo que esto, ¿no? Bajar a tierra de qué hablamos cuando hablamos de uno de los negocios más grandes. Viniendo a la Argentina, ¿hay números de las pibas que desaparecen o estadísticas de las pibas que desaparecen por año? En realidad no hay estudios serios, porque nadie pone plata para hacer estudios serios del tema, porque prácticamente está borrado en los lugares académicos el tema, en las facultades no te enseñan de trata, ni en psicología, ni en abogacía. Por eso nosotros cuando damos seminarios les pedimos a las pibas, a los pibes, que hagan tesis sobre el tema, que se empiece a investigar, que empiece a quedar material teórico, porque evidentemente está borrado incluso de los lugares académicos. A ver, me fui un poco, que me habías preguntado al principio. No, no, pero es súper interesante esto que estás diciendo, porque es la manera, ¿no?, de invisibilizar. Empezaste hablando de que es un tema que está súper invisibilizado. Hablábamos también al principio del programa de la invisibilización, incluso en los medios de comunicación. Fer contaba que hubo una serie hace un tiempo que incluso de una manera mal contado, donde sí hablando de la combi blanca, ¿no?, que desaparece a pibas, que sabemos que no es la manera de captación que se usa en estos momentos. No, no es que no lo sea, pero digamos que es un porcentaje, claro, no es el estándar mínimo, claro, al lado de la, digamos, los modos de captación son muchos, a través de las redes, alguien se hace pasar, digamos, tiene una identificación falsa, se hace pasar por un niño y copta a una niña, la cita en una plaza y la copta, puede ser a través de, digamos, por ejemplo, en los asentamientos humildes hay los tipos, que los hombres y las mujeres que se dedican a cooptar niños y niñas, sobre todo, tienen como muy estudiado el barrio y tienen muy estudiadas las situaciones de vulnerabilidad. Si una mamá, por ejemplo, está sola con 6 hijos, ya la marcan en el mapa, ¿entendés? Porque evidentemente van a saber de que en esa familia hay vulnerabilidad y entonces van viendo cómo acercarse. Quizás le ofrecen a la niña un celular que a ella le gusta mucho, o sea, la van cooptando lentamente. Otra manera de cooptarla es, por ejemplo, hacerle el novio, como dice Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata, que a ella le pasó con su hija de 17 años, un tipo más grande, se pone de novio con una chica de 15, ponele, y bueno, la va llevando hasta que termina en un prostíbulo. O sea, hay muchas maneras de cooptar, y en la medida que nosotros podamos transmitir todo esto a través de la ESI, en las escuelas, que haya educación, no es lo mismo una piba que sabe todo esto que una piba que no lo sabe. No es lo mismo. O sea, tiene muchas más herramientas para defenderse, para cuidarse, para estar atenta, digamos. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Tevele, Blanca. ¿Pueden hablar un poquito más fuerte, que escucho muy bajito? Sí, ya te estamos subiendo el retorno para que nos escuches quizás ahí un poco mejor, puede ser. Te saludaba y te voy a preguntar por el rol del Estado en la cuestión de la trata, pero primero quiero decir algo, y es que en esta radio siempre que preguntamos por el rol del Estado en la lucha contra los delitos más graves que tiene el país, sabemos que esos delitos son posibles porque hay participación desde algún lugar del Estado, ¿no? A veces desde la policía, a veces desde la justicia, a veces desde todos esos estamentos juntos. Con este gobierno aparece Gustavo Vera al frente del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas. Y él viene de las organizaciones sociales y viene teóricamente la lucha contra la trata. ¿Hay alguna opinión que ya tengan respecto de sus primeros meses de gestión? En realidad, yo estuve todos estos años directamente involucrada en Madres Víctimas de Trata, y nos hubiera gustado que llamen a una mujer y que llamen a una mujer sobreviviente. Tenemos sobrevivientes como Sonia Sánchez, de 54 años, que estuvo cooptada, la trajeron del Chaco y la tuvieron muchos años prostituida. Tenemos a Graciela Collantes, que trabaja en el INADI. Tenemos a Elena Moncada. O sea, realmente, por supuesto que con lo que haya vamos a seguir avanzando, con lo que haya vamos a seguir conversando y vamos a seguir, nosotros lo que queremos es avanzar en la visibilización, pero verdaderamente nos llama mucho la atención que nos llamen a las personas que fueron víctimas, que después fueron luchadoras, claro, y que ahora, digo, que después fueron sobrevivientes y que ahora son luchadoras, y que son las que más saben del tema y son las que están peleando hace muchísimos años, digamos, por este tema. Y eso es lo que te puedo decir hasta ahora. Después, bueno, se irá analizando más profundamente su gestión. Uh-huh. Bien, Blanca, retomo la pregunta que me empezaste a responder con que no había análisis serios porque en las facultades no se tomaban estos temas, que tenía que ver con que si había números de pibas que desaparecen por año, y te la adjunto a otra que es si hay relevamiento de la cantidad de prostíbulos que hay en el país. Se calcula, según el plenario de trabajadoras, que desaparecen por año en la Argentina unas 800 personas, mujeres, niñas, niños. La edad en que más se produce la trata es de los, ponele, de los 9 a los 13 años, o sea, muy niñas. Y después, perdóname, pero me preguntaste algo más, además de la, sí, de la cifra. También de prostíbulos, si hay algún relevamiento de la cantidad. Bueno, en algún momento Margarita Meira, de Madres Víctimas de Trata, hizo una especie de relevamiento, como pudo, y calcula que hay unos 1.200 prostíbulos en Capital Federal, y a grosso modo hablamos de unos 30.000 prostíbulos en todo el país, calculando que en las grandes capitales hay muchos, pero que también a lo largo y a lo ancho de las rutas, en los pueblitos, hay lugares que están llenos de prostíbulos, como los lugares, por ejemplo, donde se concentran muchos hombres trabajando, como en la extracción de petróleo o en los lugares de cosechas golondrinas. O sea, los prostíbulos están ubicados cerca de esas concentraciones de hombres trabajando, con este pensamiento del desahogo sexual, entre comillas, que necesitan los hombres. Blanca, que estén concentrados en esos lugares donde muchas veces también hay explotación laboral, digo, sin ánimo de justificar nada, no voy por ese lado, pero digo, porque en general a los varones que van a laburar en esos lugares les venden como un paquete de laburás 12 horas, después tenés el bar para tomarte, para ponerte en pedo, y tenés la piba también para desahogarte, diciéndolo en ese término que usaste vos recién. ¿Es casualidad que esté concentrado? No. Creo que es un tremendo combo, porque yo digo, bueno, Sonia Sánchez dice: ninguna mujer nace para puta, y yo le estoy agregando: y ningún hombre nace para putero. Es decir, esta sociedad capitalista patriarcal fabrica putas y fabrica puteros, porque el negocio es tan grande, imagínate que ya le ganó a las drogas. Primero están las armas, segundo está la trata, y tercero están las drogas, porque a la droga la tenés que comprar, a la trata directamente la piba la metés en un prostíbulo y ya te empieza a dar dinero. Entonces el combo es tan fuerte que lo que hacemos es engrampar a los hombres y engrampar a las mujeres. Cada uno, por supuesto, la víctima de esta historia es la mujer, pero el hombre es funcional al sistema, porque está todo armado para que sea funcional, ¿se entiende? Sí, se entiende. Estamos hablando con Blanca Rizzo, ella, bueno, es creadora, entre un montón de otras cosas, de Mariposas Auge, impulsando la red abolicionista Susy Becker desde el principio, cercana a Madres de Víctimas de Trata, impulsora de La Semana Se Trata, No Más Trata. Blanca, en los últimos tiempos se ve muy marcado en una difusión, incluso en medios comerciales, tradicionales, instaladas bastante con algún banque, de esto que lo que se llama putas feminismas, ¿no? Con el reglamentarismo ahí funcionando de una manera bastante potente, y la que escuchamos en general de la mayoría, creo que es de las personas que luchan contra la trata de personas, están súper vinculadas al abolicionismo. ¿Cómo se ligan estas cosas? Bueno, el tema de, digamos, la máquina prostituyente, que es una charla que me ofrezco a darla, si en algún momento se pudiera dar de alguna manera virtual en la radio, me ofrezco a darla. La máquina prostituyente es una tremenda máquina, y estamos hablando de millones y millones de víctimas. En cambio, el porcentaje de las mujeres que dicen elegir es mínimo, ponele que sea un 2% de toda esta máquina. Pero en base a ese porcentaje de mujeres que dicen que eligen, se monta todo el discurso proxeneta de que yo con mi cuerpo hago lo que quiero y vos no te metas. Vos no te metas, lo que pasa es que a vos no te gusta el sexo, sos una moralista. Entonces, nos han corrido el eje de una manera brutal, así como decir aborto sí, aborto no. Mentira, estamos diciendo aborto clandestino no, y aborto seguro, legal y gratuito sí. Entonces, acá estamos en la misma. Yo, si vos elegís, ni siquiera la ley abolicionista que tiene este país, porque este país es abolicionista, firmamos un tratado en 1949 de derechos humanos, que fantástico, búsquenlo, el tratado del 49, digamos, y la Argentina es firmante de derechos humanos y ve a la víctima. Entonces, sobre ese porcentaje mínimo, se monta todo el discurso proxeneta. Y lo triste es que ese discurso proxeneta tiene dinero. ¿Por qué? Porque la red Trasex, que es una red a nivel mundial, a la cual aportan el rico Soros, aporta el rico Bill Gates, aporta la Organización Internacional del Trabajo, que es la red Trasex. La red Trasex, ¿a quién le da dinero? A estas organizaciones como AMAR, como AMAR CTA, pero no le da dinero a Madres Víctimas de Trata, no le da dinero a AMADH, que son las mujeres por los derechos humanos, que trabajan en el territorio con las prostitutas, no le da dinero a las organizaciones de docentes que están en la 1, 11, 14 rescatando a las pibitas que secuestran. Le da dinero a AMAR CTA, que postula el trabajo sexual como algo bueno, como si fuera una elección subjetiva. Yo no te estoy hablando de elecciones subjetivas. Si vos querés elegir, ni siquiera la ley abolicionista te va a perseguir, porque no puede, porque en realidad la ley abolicionista persigue al proxeneta, no a la prostituta. Los que sí persiguen a la prostituta es el prohibicionismo, que es otra cosa. Hay prohibicionismo, abolicionismo y reglamentarismo. Han embarrado tanto la cancha que dicen que nosotras perseguimos a las prostitutas. Todo lo contrario. Madres Víctimas de Trata en estos días ha estado en los prostíbulos de la zona de Constitución haciendo recursos de amparo, haciendo un montón de cosas con las chicas travestis en los prostíbulos de Constitución, que pobrecitas con la pandemia están peor que nunca. Entonces, de lo que se trata es de que este discurso, ¿por qué es tan potente? Porque tiene mucho dinero. Ellos bajaron 12.000 millones de dólares en estos últimos años y 2 millones de dólares le llegaron a la Argentina. ¿Vos lo viste? Yo lo vi. O sea, ninguna organización que lucha por rescatar a las pibas y por denunciar al sistema prostituyente recibió una sola moneda. En cambio, estas mujeres sí, entonces tienen todo el tiempo del mundo, por supuesto ni siquiera se prostituyen porque tienen toda la guita, andan viajando, dando charlas, entrando a las universidades, trabajan de eso, ¿entendés? Trabajan de poder decir como si esto fuera una cuestión subjetiva. Yo te estoy hablando de crimen organizado, no me corras el eje. No sé, Blanca, si nos quedan un montón de temas que fuiste abriendo, como ESI, por ejemplo. La verdad es que nos dispara el abordaje de este tema de la trata. Es muy necesario, pero creemos que para ir terminando, saber cuáles son los pasos a seguir cuando desaparece una piba. Nosotros vamos a estar ahora, se viene la semana Se Trata de No Más Trata, que no me quiero olvidar de decir que se viene el 23 de septiembre al 30 de septiembre y que están todos invitados a participar, que de alguna manera ingresen a la página Se Trata de No Más Trata, a la página de Madres Víctimas de Trata, a la página de Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, que ahí vamos a estar hablando la semana, y seguramente, como lo hicimos todos los años, vamos a estar de alguna manera repartiendo ahora virtualmente un protocolo de búsqueda, porque las primeras 48 horas son claves, Entonces, está bueno que todas las organizaciones que puedan tengan ese protocolo de búsqueda, saber que hay que ir a la fiscalía, que hay que seguir todos los pasos, pero mejor que sobren los pasos y no que falten. Entonces, llamar al 145, pero también hacer la denuncia a la fiscalía, también cortarle la calle con todas las organizaciones que te acompañan, feministas de la zona, y exigís que baje, que venga el fiscal en las comisarías, o sea, haces todo lo que puedas hacer, empapelás el barrio con la cara de la piba, pero bueno, todo eso de alguna manera va a estar escrito, ya lo tenemos del año pasado, lo tenemos que pulir un poquito de nuevo y lo vamos a estar largando en este tiempo de convocatoria de la semana y también, bueno, apenas yo lo tengo yo te lo mando para que se suba a la radio, ¿eh? Buenísimo. Gracias, Blanca, por esta comunicación con La Retaguardia. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, me gustaría que para más cerca de la semana Se Trata de No Más Trata volvamos a hablar, así te cuento. Sí, claro. Queda entonces hecha la invitación. Te hacemos entonces nosotros, más allá de tu propuesta, de que, bueno, estemos hablando en ahí a finales de septiembre. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo, muchísimas. Blanca. Hablamos con Blanca Rizzo, creadora de Mariposas Auge, también impulsora de la red abolicionista Susy Becker, de la semana Se Trata de No Más Trata, de la campaña nacional contra el sistema prostituyente. Cuando digas, Víctor, cuando digas. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Johanna. Johanna, Johanna no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan, las tratan como putas en la cámara. Laray, laray, así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata. La trata, la trata y de botón te la remata. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. Laray, laray, así. Susana, vas a ver, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no es mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el mudo proxeneta que te la mata. Las drogas de la rompe las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Por aquí solemos pensar que las luchas nunca son individuales. A veces los impulsos individuales contribuyen a cierta masificación de las problemáticas, pero muchas veces esa masificación viene de la mano de una tergiversación, en general involuntaria, de las víctimas, que nunca dejan de ser víctimas por más que se manden miles de cagadas. Esta canción está dedicada por El Remolino, una murga estilo uruguaya, a Susana Trimarco. habrá que ver qué pasa en este comité creado, ¿no? Digo, hay gente valiosa, la que conocemos, laburando, y después por otro lado uno dice, desde la Iglesia Católica, pensar que se puede hacer algo desde semejante institución en contra de la trata de personas. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y teníamos consigna en el día de hoy, estábamos hablando de pavadas. Pavadas que, pero es una pavada que odias y odias mucho. Bueno, ¿cuál es la pavada que más odias? Es lo que preguntamos en el día de hoy para que respondas al 11-31-81-31-26. Nuestro productor y musicalizador del día, Julián, nos mandó su pavada. Ah, a ver la pavada de Julián. Yo la pavada que más odio es cuando te dicen, no viste tal película, no tenés infancia. Sí tuve infancia, loco, tuve otra infancia que vos, me vi 20 veces esperando la carroza, mi pobre angelito, pero bueno, no vi el Rey León, disculpame. Es verdad, es muy usual esa categoría de descalificar al otro porque no hizo algo que vos hiciste, ¿no? Muy bueno. Sí. No, pará, hay otra que me llevó la mano a eso cuando te preguntan y decís, ¿cómo te caíste? Yo qué sé, o ¿cómo rompiste eso? Yo qué sé, ya está roto, ¿para qué quieres saber, no sé, la cadena de sucesos que ocurrieron hasta que se me cayó el vaso y se me rompió? Claro. ¿Con qué lógica? No, a mí la que me gusta de ese sentido es, ¿estás despierto? Si te contesto, probablemente sí. Claro, eso si no, como, te contesto, no. Es tremendo. Y ponele, no sé, atendés el teléfono, uy, ¿estás despierto? Y pues, claro que sí, capaz que estaba dormido antes de atenderte, pero... Claro, pero ahora estoy despierto porque me llamaste vos por teléfono, además, y encima me lo preguntás, ¿no? Es así. Tenemos acá a Mariela, que ya respondió a la consigna, y manda un mensaje, dice... Es excelente la participación de Blanca Rizzo, me encantaría pensar con ella sobre la ESI y la trata. Bien. Sí. Sí, que además, cuando con lo difícil que es pensar salidas a estas historias, aparece la ESI ahí como una salida a mediano, largo plazo, pero claramente, ¿no? Al menos para poder sacarnos a los varones de ese lugar choto de estar del otro lado de la prostitución, ¿no? Me parece, sí, que... Pensando aparte de roles, el rol que cumple la mujer, los estereotipos del cuerpo, lo que tenemos siendo objetos de deseo y los varones de consumidores de eso, o sea, algo que está, lo que decía, tan naturalizado tal vez, en abordar por 500 lugares. Tal vez hay algunas que son más urgentes. Uh-huh. Acá Pedrito de Parque Avellaneda. De Parque Avellaneda, ponele. Ahí va, dice, la peor de todas es perdí tal cosa. Uy, malísimo, pero ¿dónde la perdiste? Claro, si supiera no la habría perdido, ¿no? Yo tengo mi pavada. A ver. Tengo mi pavada y te incluye a vos. Tremendo, mi pavada es... Mientras me incluya la pavada y no el odio, va bien. No, es la pavada, es el odio a la pavada, que es... A Fer le decís... ponele, él dice directamente, no encuentro tal cosa. Búscala porque está ahí. No la encuentro. Busca y vas y está... Soy un mal buscador de objetos, lo reconozco, lo asumo. Adelante de sus ojos. Tengo los objetos delante de mis ojos y digo... No sé dónde está porque no lo encuentro y viene alguien de la familia atrás y lo encuentra en ese lugar. Es más, viene más de una persona porque ya es una cuestión de hacerme notar mi estupidez, o mi ceguera, no sé qué, con qué tiene que ver, pero no veo los objetos delante de mis ojos cuando los estoy buscando. Es así, esa es mi pavada, sin duda. Sí. Uy, ya son las 12 del mediodía, pero entonces nos tenemos que ir con el último tema que eligió Ubié. Ya todos sabemos. Podemos cerrar con un mensajito más que acaba de llegar y no lo quiero dejar afuera, que dice: buen día, odio que digan eso garpa, o en una entrevista digan bueno nada. Valeria de Villa Lugano. Bueno, nada. Ya todos sabemos, si lo conocemos un poco, que nuestro productor Julián Bouvier, más conocido como Julián Boyero, porque nos enteramos hoy que Bouvier es boyero en francés, por ahí se conocía con tus ancestros, Rivalov. Puede ser, puede ser. Qué lindo para arrancar el lunes, un poquito de Gilda, ¿no? Hacemos hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov. ¿Cuántas veces llorando? A Dios le pregunté dónde está, porque quiero encontrarlo, si está cerca de mí. Una nueva buena oportunidad para decirles que no vean la película sobre la vida de Gilda. Yo me muero en sus brazos, yo me muero en sus brazos. De repente el cielo se abrió y un sol grande me iluminó. Era él que me sonrió, el dueño de mi vida. Nos encontramos mañana. ¿Sí? A las 10 de la mañana. En la semana número... Mañana, en la 19. Mañana quiero minutos y segundos, La cuenta de los minutos y segundos que llevamos de programa, ya está. Yo es fácil, no acepto más. No acepto más semana tanto. Son 92 por 120. Traeme los minutos y segundos, decilos. Mañana. Un amor que despliega las alas, un amor que se nido en mi almohada. Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida. Un amor verdadero llegó a mi vida. Ay, un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida. Un amor que despega las alas, un amor que se nido en mi almohada. Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida. Por habernos conocido y por saber qué se siente cuando nos toca vivir.